El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Yo y mi sombra. Por cierto, si te fueras, me quedaría solo. Y no habría en el mundo soledad más completa. Lo digo porque temo que llegues a cansarte de ser como yo soy, o que tal vez descubras que vamos a pasar sobre nuevos abismos, y entonces te dé miedo de aquí en adelante. Tú bien lo sabes, queda un largo camino, que has andado conmigo como mi inseparable compañera. Has leído mis libros, has bebido mi vino, has comido en mi mesa. En fin, has hecho innumerables cosas mías, como esta, tan no sé cómo decirte, de pasarte mis noches escribiendo poemas. A veces se me ocurre que bien pudo gustarte vivir algo otra vida. Por ejemplo, ser blanca, hacer cosas distintas, oír música suave y no andar anhelada al son de mis tambores desde que eras pequeña, volverte contra mí, ser anticomunista, o por tu cuenta ir cuando yo en cambio ya estaba de regreso. Pero no, si hasta en mis malos ratos siempre estuvo flaca, comprometida, al lado de mis culpas, tu leal inocencia. Definitivamente, tú vales mucho más de lo que pesas. Sombra mía, sopórtame, no me falles jamás. Yo soy tu cuerpo. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.